Buenas tardes a todos. Y yo no quisiera entrar en polémica ni entrar en debate, en un debate que nos ocupa en el pleno de mañana, pero aquí se han dicho cosas y se han acusado a nuestro partido, a nuestro grupo municipal, de cosas bastante serias, no solamente por medio escrito, sino también por medio radiofónico. Me parece cuanto menos sorprendente las palabras que he escuchado de la portavoz del Grupo Socialista cuando se ha dicho que es que hemos mentido, que ellos no han dicho que estén en contra del grupo, o sea, de la empresa mixta, y lo que vemos y hemos escuchado y lo que vemos en la calle son acusaciones al Grupo Andalucista como de que nos hemos negado a... Sí, ¿sabes? Que nos hemos negado, y lo has dicho, y me lo has dicho a mí personalmente, de como, vamos, puedo traer la intervención incluso, de que nos hemos negado a debatir este tema cuando no es así, porque cuando se trajo la moción de Izquierda Unida, se lo dije al portavoz. María Jesús, en mi ruego de... perdona, las preguntas se le deben de hacer también al equipo de gobierno, ¿no? Sí, pero quiero contestar por alusiones, ¿vale? Y bueno, y ya mañana hacer... pues expondremos nuestra postura, porque de hecho el Grupo Andalucista no va a tomar carta en el asunto ahora, sino que estoy contestando a acusaciones que se han hecho, y bueno, nos parece cuanto menos sorprendente de las cosas que se han dicho. Y pero y bueno, eso de que Marí, se iba a privatizar, que Marí, se está diciendo por ahí que es mentira y que cosas como que el Partido Andalucista se ha negado a ver otras opciones, pues no es así. Y de hecho, esta humilde concejal en el Consejo Económico y Social que tuvimos hace 2 semanas, sé que ustedes no tenéis la obligación, pero yo os lo pedí personalmente, os lo he pedido personalmente, de que el informe que ustedes tenían de Mancomunidad, que lo pasarais al Grupo Municipal Andalucista para que pudiéramos ver, igual que mañana va a traer el alcalde, el informe que tenga que traer de Mancomunidad. Y bueno, ya mañana en el pleno, mi compañero José Antonio, pues elevará al pleno la postura que desde el Grupo Municipal Andalucista se tome a bien. Pero desde luego me gustaría de que se fuese franco en este tema, porque bueno, nosotros desde luego lo hemos hecho. Y pasado a las preguntas, queríamos preguntar sobre el tema de... estoy esperando a que el señor alcalde. Quería preguntar, porque en el anterior pleno sí se lo pregunté, sobre de las gestiones o los trámites que se están siguiendo para el Coto Mulera. Como todos sabemos, y todos los portavoces estuvimos en aquella reunión, pero usted me dijo en el anterior pleno que se le había contestado desde la delegación que en 15 días se presentara el proyecto y cuáles iban a ser las aportaciones, tanto municipales como desde la Junta de Andalucía. Entonces querría saber cuál es el avance y cuál es, si es que hay algún tema ya visto en este asunto. Yo estuve llamando al ingeniero tal de la consejería, un tal Joaquín, y pidiendo explicaciones del todo trabajo que están haciendo, y no creo que tarden mucho en convocar una reunión también para hablar de este tema ya, y que ellos sean también los que aclaren y especifiquen pues el trabajo que están haciendo para las diferentes soluciones que estuvimos hablando. Le pedí una reunión. No sabes nada más que la reunión que está a la vista y que no te han dicho más nada. Pues ellos están realizando el trabajo, te estoy transmitiendo exactamente lo que me han comentado. También tenía aquí, bueno, tenía una relación de preguntas, muchas de ellas han sido solapadas desde las intervenciones de los distintos concejales, y quería preguntarle si se tiene algo en firme sobre el antiguo mercado, o vamos, que si el plano que se nos presentó en aquella comisión informativa sigue en pie, o si ha habido alguna modificación del plano que se nos presentó. No, ahí no está hecho, es decir, ese mismo plano que estuvimos hablando, no se ha llegado a un tema concreto, un tema que ha hecho referencia también el PSOE. Bueno, y ahí también uno de los criterios que estábamos aclarando dentro del plan de empleo estable, que estamos intentando buscar también la solución, porque las competencias de empleo no las tiene el ayuntamiento, y estamos viendo que se nos pueda contestar en claro desde la propia subdelegación, esta subdelegación en la Junta de Andalucía, y nos aclaren un poco el tema de la resolución, porque dentro de las competencias que nos ponen tendremos que aclarar si podemos incluir alguna partida o no. Es un tema que, pero el tema concretamente del mercado no se ha llegado a ninguna. Sí. También por la ley de racionalización, cuando se estuvo hablando con el subdelegado del Gobierno el año pasado sobre los proyectos a presentar en el plan de empleo estable, se le propuso este proyecto, que no es que el ayuntamiento tenga o no tenga competencia en materia de empleo, que no las tiene ahora, pero tampoco las tenía antes. Era simplemente que con estos proyectos se tendrían que incluir aquellas obras, digamos, que generasen un empleo estable dentro de la localidad. Pues bien, el problema que nos encontramos con la ley de racionalización es que también hace responsable a las distintas administraciones que ahora conceden una subvención a los ayuntamientos para la realización de las distintas obras, de que tienen que financiar el 100% de las obras. Es decir, no pueden obligar por sostenibilidad a un ayuntamiento a que tenga que hacer una aportación a esas obras o a esa subvención que te están dando. Entonces, en ese sentido, la intervención de este ayuntamiento sí que tiene que hacer las consultas con la subdelegación para que nos aclare en qué términos va a ser concedida la subvención. Si se concede 100% y no hay que incluir ninguna partida municipal, o hay alguna excepción a la norma en la cual los ayuntamientos sí puedan realizar aportaciones municipales a este tipo de subvenciones que vienen de otras administraciones. También quería preguntar sobre de las obras o las peticiones que desde el Colegio Benafeliz se le han hecho al equipo de gobierno. Conozco por la calle que se han reunido con la Junta de Andalucía para acometer la obra que es más importante, que es la de la diferencia en la cota entre el rodapié y el suelo en la última planta, en la tercera planta del edificio, y se han comprometido desde la Junta de Andalucía a hacerla, pero entonces que no sabemos si os lo han comunicado o si se lo han comunicado, ya se están estableciendo otros criterios para actuar en el colegio. Porque como son varias las peticiones que se han hecho de arreglo en el colegio y no se ha establecido ninguna comunicación al respecto, querría saber primero si se han puesto en contacto con usted para decirle que la Junta de Andalucía va a acometer esa obra, porque bueno, conozco por la calle de que sí que se han comprometido y que van a poner un dinero encima, y si van a poner ese dinero encima para hacer esa obra, quiero saber si el ayuntamiento se compromete a hacer otras distintas actuaciones dentro del colegio que sí que se han pedido. Esas son dos preguntas en una. María Jesús, el ayuntamiento se compromete con los 5 colegios de primaria que hay, con los 5 colegios que estamos continuamente atendiendo, con los problemas que tienen día a día, dentro de nuestras competencias. Por supuesto que si hay otro tipo de problema estaremos ahí. Ahora mismo también, igual que en el Ramón Crosa, en Reina Sofía, etcétera, en todo. Y con nosotros ahora mismo, yo no sé el último listado, lo que hemos estado haciendo allí en el Colegio Benafeliz, lo podré comprobar mañana, pero independientemente de lo que nos piden unos y otros, vamos actuando poco a poco y también estamos limitados. ¿Por qué? María, ¿eso te está preguntando? Sí, sí. Sí, vamos a seguir trabajando. Sí, de aquel compromiso de la Junta de Andalucía que se personaron allí en el Colegio Benafeliz, sí. Se la ha trasladado a este ayuntamiento. No, yo de ese, no tengo conocimiento, pero independientemente me ha preguntado que si vamos a seguir trabajando en el colegio. Yo le digo que sí, que en el momento que el director nos plantee que hay algún problema, seguimos trabajando en ese colegio y los demás por igual, pero que no tengo traslado. Bueno, lo digo porque como esa es una de las obras gordas, no de mantenimiento, sino de obra gorda en el colegio, y como hay otras de mantenimiento, por saber si hay establecido un criterio a la hora de actuar en el colegio, por eso era la pregunta. Sí, allí el colegio lo que había pedido, allí se realizaron mejoras y ellos pedían un muro que estaba en el patio, que querían tirarlo. Es que allí, señor alcalde, el peligro mayor es también que el muro que está entre el patio de los pequeños y el patio de los más mayores está a punto de caerse. Entonces, es un peligro que en un momento, vamos, que aquello está, que se mueve y a lo mejor con una simple patada o algunas patadas de los alumnos, puede ser que en algún momento se pueda caer el muro. Entonces, te digo una cosa, como hay una relación de bastantes cosas que atañen un peligro dentro del alumnado del Colegio Benafeliz, que probablemente hice y soy consciente de que también hay actuaciones en otros colegios, pero te lo traslado porque soy miembro del Consejo del Benafeliz. También quería preguntar si se tiene algún avance o alguna novedad con respecto al trasvase, porque bueno, podemos ver cada vez que se va allí que el deterioro es mayor, y por ver si la Confederación se ha comprometido ya en dar una contestación a este ayuntamiento o si se sabe algo, porque es un... Semana pasada con la consejería se me ha dicho que me se va a enviar un escrito por parte del delegado territorial de Medio Ambiente y a la espera estoy. También una pregunta que quería hacerles al respecto de, bueno, también se la hice en el pleno anterior, es sobre de la tarjeta de profesionalidad de las auxiliares de hogar del Ayuntamiento de Ubrique, si ha tenido algún, si ha trabajado en este tema, porque me dijo usted que lo apuntaba y que se informaba, entonces no sé si se ha informado al respecto. Estaba pidiendo si la Diputación, en este caso, podía colaborar en este tema, y me han dicho que no es posible. También quería preguntarle si hay alguna novedad al respecto del teatro El Capitol, que usted nos dijo que... Ahora mismo no, es decir, ahí pensamos en un primer momento, porque yo al principio pensé que aquello podía ser big bien de interés cultural ahora mismo, pero con todas las cuestiones de solicitudes, de calles o mejoras que están pidiendo los ciudadanos, realmente en el presupuesto y lo que hemos estado hablando aquí esta noche para priorizar sobre varios aspectos del tema de empleo, tendremos que darle importancia a lo que realmente ahora mismo lo tiene, pienso yo. ¿Y hay alguna novedad al respecto de también de la Fundación Isabel Domínguez León? Isabel Domínguez León. Yo ahora mismo no tengo, estaba pendiente de, señor secretario, de la escritura. La jueza tiene que pedir la compatibilidad con esa patrona y va a haber una próxima reunión del patronato. La jueza tiene que pedir la compatibilidad, para que haya una reunión del patronato. Dime, ¿qué habla con él? No, me estaba consultando a él porque él había estado también trabajando sobre este tema, entonces me estaba comentando el secretario que había pedido la juez una certificación de incompatibilidad, si no me equivoco, y una vez esto resuelto para realizar una nueva reunión del patronato de Isabel Domínguez León. ¿Se ha realizado alguna obra o se prevé que se va a realizar en el edificio de la parte en la parte trasera del edificio, dentro me refiero, del edificio del Alzheimer? Sí, allí se hizo una obra de mejora porque ya habíamos hablado de que Caritas pues se le había quedado el sitio donde está, se le había quedado pequeño, ahí se ha hecho una mejora para que ¿De la diputación y de la maternidad? Estoy confundiendo, ¿eh? Contesto yo. Sí, la parte de atrás, porque se arregló en el tiempo en el que yo estuve gobernando, que estuvimos gobernando el Partido Andalucista, se arregló la parte de delante. Entonces, lo que te estoy preguntando es si la parte de atrás se ha arreglado, porque se preveía que en la parte de atrás se hicieran nuevas salas de tratamiento o de terapia con los mayores. Entonces, no sé si ha habido obras o si se prevén obras allí. Estuvimos con la directora y estuvimos contemplando las distintas sugerencias y necesidades que tenía el centro del Alzheimer, ¿no? Como sabemos que la parte de atrás, que quedamos que era para el centro, hemos habilitado dos zonas, ¿eh?, porque eran necesarias y seguiremos habilitando poco a poco. Por urgencia, porque era necesario por las solicitudes que tenía. Y también estamos pendientes que nos gustaría, y lo saben ellos también, que queremos adecentar todo lo que es la parte delantera, limpiar y poner una jardinera. También nos han hecho sugerencias de la parte de atrás, de una zona que hay como una terraza, acondicionarla para que puedan salir los enfermos a tomar el sol en primavera. Todas esas cosas están pendientes y lo hemos hablado con ellas y se quieren hacer. Bueno, aquí también se ha hablado de la bolsa de trabajo. Yo desde luego me sumo a las peticiones que otros grupos municipales han hecho a este respecto, de que bueno, se acelere el trámite y se haga de la manera más justa posible para los ciudadanos de Ubrique. Pero también a colación de este tema de la bolsa de trabajo, quería preguntarle si hay alguna novedad con respecto al club de empleo, porque bueno, estamos hablando que es un instrumento de la localidad que es el que funciona, porque el SAE no funciona a este respecto en lo que es demanda, o sea, ofertas de trabajo a la localidad. Y bueno, el único instrumento que funciona, alguna salida deberemos de darle a este tema. Y entonces yo querría también pedir a este equipo de gobierno que nos sentemos para hablar en una reunión de este tema para ver las posibles soluciones o vías al club de empleo, porque bueno. Es un tema que también está dentro del presupuesto que hay que aclarar sobre el tema de la competencia del club de empleo, y es un tema que estamos tratando en el presupuesto y que habrá que hablarlo lógicamente con todos los portavoces. Yo, de verdad, no quisiera irme de este pleno sin saber al menos si de aquí a un mes nos va a convocar, porque yo es que llevo ya con este tema arrastrándolo varios plenos atrás, y a mí me gustaría que me dijera, pues dentro de 2 semanas nos reunimos, porque es que llevo ya pidiéndolo. Con otras reuniones que me estáis pidiendo por un lado y por otro, o tendré que priorizar tiempo, porque tengo una cantidad, atiendo al público, atiendo al pueblo de Ubrique, atiendo al empresario, atiendo a Yo entiendo que usted tenga muchas funciones. Tengo que priorizar, es decir, yo intento estar mañana, tarde y noche. Y intento, pero que esto es un tema darle importante. Prioridad a todo lo que pueda, ¿no? Es un tema importante porque es que los ciudadanos de Ubrique donde van a pedir trabajo es allí. Y las competencias, debemos hablar primero de las competencias, de si son o no son del ayuntamiento, porque el ayuntamiento desde luego no tiene las competencias activas de empleo. No, y segundo, de quién va a soportar los costes de ese servicio, que además es el único que funciona en Ubrique. Entonces yo pediría la mayor celeridad en este tema. También querría reivindicar o hacer un ruego, porque bueno, la portavoz del Grupo Socialista también ha hecho alusión a este tema, de las peticiones que se están haciendo a través de la Barrera de Andalucía al Ayuntamiento. No solamente del tema de luces, porque bueno, ya en el anterior presupuesto, cuando el Partido Andalucista intentó de llegar a un acuerdo para temas de presupuesto, metió en la relación de peticiones algunos arreglos que la propia asociación de vecinos nos hizo llegar, porque bueno, hacían falta en la barriada. Y bueno, me gustaría saber cuándo se van a arreglar las luces que ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, la plazoleta, que bueno, todos los puntos que estaban en el acuerdo. Lo que lo resalto, el tema del botellón, que están también muy castigados con este tema, y varios asuntos que o bien nos reunimos también para estos temas, porque bueno, el botellón es que, aparte de que sea también un espacio para la juventud, está molestando esta barriada y castigando esta barriada durante muchos años. Entonces nos parece un tema fundamental y que hay que aclarar junto con todos los grupos. Entonces me gustaría que me contestara al respecto. Yo, como concejal de Obras de Parques y Jardines, te puedo decir que la semana pasada, el lunes, estuve precisamente en la barriada de Andalucía. Y si se van a adaptar, igual que ha dicho el alcalde, con el tema de iluminación, pero también el tema de jardinería, y se va a decentar y se va a limpiar y vamos a trabajar allí. Con el tema de botellón, pues es un problema, es un problema. El sitio, el lugar donde se colocó y... estaba tu equipo gobernando cuando se ubicó en aquel botellódromo, en aquella zona, ¿no? Y lo pongas donde lo pongas, sabemos lo que conlleva y los problemas que va a traer. ¿Que podemos hablar de ese tema? Por supuesto. Nuestro grupo está abierto a todo, a hablar y dialogar, ¿no? pero que veo que es un tema difícil. Y con respecto a lo que ha dicho el alcalde también, el tema de las reuniones, el club de empleo, también me gustaría contestar que efectivamente que nos tenemos que sentar, que es prioritario, que mi compañera Rema también me da la razón, pero es eso, a ver si un día no te podemos decir, no podemos caer en la trampa de decir la semana que viene o dentro de 15 días, porque después pasa lo que pasa, que no nos podemos reunir, pero que nos prioriza si nos vamos a sentar. Bueno, yo estoy de acuerdo que hay problemas antes y después. Cuando nosotros estábamos gobernando, como cuando estaba ahí ustedes. Por eso pido una reunión para intentar de ver las posibles soluciones. Porque problemas hay antes, problemas habrá después y seguirán habiendo. Entonces, entre todos, un poco buscar la solución a este tema. Y sobre todo porque, bueno, se ubicó allí el botellódromo porque no había otra zona mejor que donde ubicarlo. Y de todos modos, y aún así, hay problemas y ahí seguirá habiendo problemas, que lo que estoy diciendo es que habrá que buscar una posible solución a este tema. Y haciendo un ruego también a colación de la Concejalía de Obras, y ya terminando, también hacer el ruego de la barriada de La Vega, que, como también decía otra concejal de la corporación, pues no solamente la baranda del parque del PP1, sino también que en el parque, como usted habrá podido ver, como me dijo en la comisión informativa que había estado, hay socavones en el corcho y hay bastantes imperfecciones en el parque que puede dar lugar a que haya, bueno, pues accidentes con los críos. Y también lo que es el repintado de los pasos de peatones, la iluminación e incluso la limpieza y algún que otro arreglo que hay que hacer con respecto también al alcantarillado de la zona, porque hay muchas alcantarillas allí que están rotas y, bueno, pues puede pasar cualquier persona y caerse dentro perfectamente, porque lo único que está impidiendo que metas el pie es una piedra que han puesto en dentro de la alcantarilla o, ¿sabe?, puede dar lugar a que haya accidente. Y por mi parte, nada más. Buenas noches. Quería preguntar el tema de… ¿Van a cambiar un nombre de una calle? He escuchado, ¿no?, por lo de… ¿Me podrías comentar qué calle es y cómo va a quedar? A ver, del Consejo Local de la Mujer salió la propuesta, de acuerdo con todos los grupos municipales y con las personas que componen las distintas asociaciones de mujeres que componen dicho consejo, de que para los meses de marzo, este año va a tener que ser mes de abril, se intentase dar el nombre de una mujer relevante de la localidad a una de las calles, o bien que no tuviesen nombre. Sabemos que hay muchas calles, sobre todo por la zona nueva del PP1, que aún no tienen nombre, o por alguna zona que no fuese un nombre muy relevante ni que fuese difícil de cambiar. Pues del Consejo Local salió la propuesta de que fuese, ya decía el nombre completo, porque todo el mundo la conocemos por Mariquita, la comadrona, María Isabel Fernández Pérez, la comadrona de nuestro pueblo, que tantos niños ha traído al mundo durante tanto tiempo. Y a las comisiones informativas, pues llevamos la propuesta de que fuese la calle Hospital, a la que se le cambiase el nombre por el de esta señora. Bien, pues desde los servicios técnicos, pues hay que montar un expediente, estas cosas no se pueden hacer, entonces no ha habido tiempo de traerlo para este pleno, que se iba a traer por, como una moción por razón de urgencia. Ya hemos quedado el lunes con ella y con familiares. Se ha puesto muy contenta cuando se le ha dicho el motivo de por qué se quería hablar con ella desde el ayuntamiento. Que hombre, que ya era hora también de que se reconozca una labor tan noble como es traer niños al mundo, y que la nuestra, la que nos ha traído a muchos de nosotros, de nuestros familiares, etcétera, pues bien, se traerá para el siguiente pleno con un expediente montado para hacerle el reconocimiento también que se merece. Muchas gracias, me lo ha explicado muy, muy claro, muy completo. También una idea, como ahora, bueno, ha fallecido hace poco el expresidente, ¿podía para un futuro también de una futura calle, o que no tuviera nombre, o que tuviera, poner un nombre a la calle de este hombre? Pues puede ser una idea y, bueno, ahí la dejamos también para un futuro. Quería preguntar, ¿el tema del Pipicán, hay alguna novedad? ahora mismo no, María José. Está todo, o sea, que todavía no hemos visto realmente si, o sea, que no hemos tomado, para hablarte claro, no hemos tomado decisión ninguna al respecto. Ya, si hay alguna decisión tomada, pues ya lo comentaré en el próximo pleno. Vale. Quería preguntar, las bodas por lo civil, ¿no?, las que ofician los concejales del ayuntamiento, ¿en qué lugares pueden hacerse? Se están realizando aquí, en el pleno. ¿Solamente aquí, señor alcalde, en la ermita? Bueno, en el salón de pleno. Sí, eran las diferentes parejas están pidiendo aquí, que yo sepa. Es que me comentaban ciudadanos que le habían dicho que no podían, que como que estaba ya prohibido, que no se podía casar en lo que es el Museo de la Piel, en la salita donde, vamos, usted habrá hecho boda, en otro modo. Y entonces quería saber que por qué se le había informado a estas personas de esa opción, o si era cierto que ya solo es aquí y lo otro estaba prohibido, y por qué, no sé. Yo que sepa, todas las bodas se están pidiendo aquí en la ermita, ¿eh? Entonces, si una pareja se quiere casar, puede hacerlo por lo civil, lo puede hacer en el Museo de la Piel, en la salita de siempre, ¿no? Entonces, ¿se puede casar en el museo? No. Se han estado haciendo bodas hasta hace poco, es decir, aquí las diferentes parejas están pidiendo la ermita, entonces yo que no le llevo el seguimiento al... Son bodas que estaban ya previstas desde hace, creo que 6 o 7 meses. Pero... Ahí hay un convenio. Propiedad de la hermandad de la Virgen de los Remedios. Préstamo un comodato con unas cláusulas donde se establece la... Sí, ya, por eso. Sí, es que lo estuvimos viendo precisamente por eso, ¿por qué? Vale. Entonces, a partir de ahora, solamente en Ubrique nos podemos casar aquí, en el salón de pleno, ¿no? En cualquier instalación municipal. En el salón de pleno, en la sala de prensa, en la alcaldía, en un despacho. Un orden de... ¿Eh? Vamos a seguir un orden de palabras porque nos estamos... Ciudadanos Deportivos Antonio Barbadillo. Bueno, era eso. Entonces, vamos, me queda constancia de que es cierto, de que la gente que ha ido a pedir que exarcería han dicho que no. Nos quitan el poder, nos quitan el reloj. Señores, sí, vamos por el turno de palabras. Bueno. No... Gracias, ya me queda claro. Luego quería preguntar, en relación de con esto pero con otro tema, los horarios de los museos, tanto este como el otro, ¿se tiene previsto alguna modificación de cara a Semana Santa por el tema del turismo o demás? Bueno, se va a llevar las modificaciones que ha venido teniendo estos años atrás, ¿vale? Que no va a haber, se va a adaptar a cómo se ha venido estos años atrás y no va a haber ninguna modificación al respecto. Luego quería preguntar, no está la concejal de Educación, pero si había alguna novedad en el proceso de escolarización con el tema de las líneas, la solicitud, si está todo, si va a haber una línea más, una línea menos, está... Vale. Lo de la iluminación, el presupuesto este que viene para iluminación y demás, comentar, al entrar ahora en Ubrique, por debajo del cuartel, hay algunas farolas que están rotas, me imagino que por vandalismo y demás, para que lo supieran por si acaso, y también rogar que en esta mejora de la iluminación de las barriadas de Ubrique, que se tenga especial en cuenta un poco el PP1, que tiene zonas que están, que yo pienso que nunca se han llegado a iluminar, entonces que se ruego eso, que se tenga en cuenta. También con respecto, creo que la concejal del PSOE lo comentó, la carretera de Ubrique al Bosque, lo que es la variante, se va a es lo que usted se refiere que se va a arreglar, ¿no? Que estaba derrumbada, es lo que se me ha dicho de la delegación de Fomento. Y es que no digo la fecha yo, porque después yo soy el mentiroso, ¿eh? Bueno, pero vamos, está ahí, se está trabajando. Yo lo único rogaría eso, que siendo prudente, se insista desde las competencias que a cada uno le compete, que sabemos que es de ellos, pero como interés para nuestro pueblo y demás, pues bueno, rogar eso, que se insista en el tema, que seguro que lo está haciendo, no lo dudamos. Luego, no he pasado últimamente, no lo sé, pero pregunto, el carril o la carretera del Naranjal, que había una parte que se había derruido y estaba con valla, ¿está ya arreglado? ¿Sigue esa parte? No, eso es un tema, yo que hasta que no hable con Medio Ambiente, ahí es competencia de Medio Ambiente, porque no lo había metido en mano hasta que no hable con la delegación, no está claro. Vale. Luego quería preguntar, que he visto cuando venía para el pleno, no sé si lo he visto bien o mal, el paso de peatones de lo de Michelin enfrente del bar de Medinilla, están pintados de negro. No, lo he visto yo como zonas negras, se está actuando ahí, o lo he visto yo mal, no sé. Sí, se está actuando ahí porque en un principio, pues al poner el paso un poco más abajo, era con la intención de eliminar esa, porque los vecinos habían pedido de que estaba muy muy en la curva y venían los coches muy ligeros, y entonces, bueno, no que le costase más de frenar, pero había quien no frenaba. Entonces se había puesto el de más abajo con la intención de quitar ese, y se está procediendo ahora en estos días a hacerlo. Entonces el de Medinilla, digamos, que desaparece y queda el del veterinario, el de abajo. Vale. No sé yo, porque para la gente que baje, ¿no?, de la barriada de Andalucía para abajo, a lo mejor le pilla un poco más lejos, pero bueno, si la han estudiado y la han visto, pues esperaremos que a ver la festividad. Luego quería preguntar, creo que había un proyecto, y no sé si todavía se tiene en mano o cómo, sobre la rotonda del Lidl. ¿Se va a actuar de alguna manera, hombre, o en largo plazo? Había algo, ¿verdad?, por ahí que tenían ustedes. Sí, porque si se está arreglando todo lo que es la entrada de corte y lo que va a hacer la Fuente de San Francisco, lo que queda es esa rotonda principal ahí, y habrá una actuación, claro que sí. Gracias. Y luego sobre, también lo comentaba la concejal socialista, lo de la comisión de festejos, que quedó un poco en el aire, ya usted la ha comentado, no da tiempo, pero ¿hay algo previsto para la feria 2014, alguna novedad de la ubicación o algo que nos pudiera adelantar? Yo creo que cuando nos sentemos en la comisión, igual que se ha creado la comisión de carnavales, habrá la comisión de feria. Y ahí nos sentamos y hablaremos de todos los pros y los contras. Yo creo que ubicación de feria no hay otra, sabemos dónde es, la Plaza Las Palmeras, la que tenemos que acondicionar, preparar, y ahí está, porque nos vamos a acondicionar otro sitio con el coste que conlleva, ¿no? Entonces, a partir de ahí, una vez que se cree la comisión, igual que estuvo la comisión de carnavales, pues plantearemos lo que es la feria de Ubrique, ¿vale? Lo que te puedo decir, pero hasta el momento ni nada. Sí te puedo decir que hay muchísimos representantes de artistas, etcétera, que te siguen continuamente mandando su caché y lo que, pero nada más. ¿Y las atracciones irían en el Prado, Pepi? Como tú comprenderás, el año pasado lo que hicimos eso, plantear lo del Colegio de Reina Sofía, que ya nos los planteó el mismo equipo de los profesores, de lo que era el patio, y no se llegó a nada. Por lo tanto, mientras tanto, lo único que tenemos en el Prado es que no tenemos otro sitio. Luego, por último, quería terminar diciendo que sobre la colocación de rogar, la colocación de algunos carteles en puntos donde los técnicos o la policía tenga bien que ponga salida del pueblo, que hay muchos turistas, sobre todo desde fuera, que no tiene claro por dónde salir en algunos momentos. Y nada más, muchas gracias y buenas noches.